Hemos estado avanzando. No vamos a dar detalles todavía porque ustedes comprenderán que cualquier detalle puede dar al traste con una solución de un problema serio de tierras que es muy complejo y que tiene muchas raíces hacia atrás. Pero me complace informarle al país que las partes mantienen la buena voluntad en la negociación y estamos avizorando posibilidades, estamos viendo posibilidades ciertas de una solución al conflicto, para lo cual nos vamos a reunir el día viernes de esta semana de nuevo en la zona sur para tratar de llegar a un finiquito. Todas las condiciones que habíamos pactado el día, la madrugada del sábado, noche del viernes, se mantienen, es decir, los campesinos hasta tanto no haya una solución definitiva del diferendo, del conflicto, se mantendrán con medio canal del río Terraba, pero también ya ellos han informado que los niños están pernoctando en casas de sus familias y no están durante el día en el río Terraba, por lo menos no los hijos de las familias campesinas que están en el conflicto y están tomando medidas para que vuelvan normalmente a las clases como solía ocurrir en tiempos de relativa normalidad.